del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Nos dice el Evangelio: Cristo se compadece de la muchedumbre que estaba siguiéndole por todas partes, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, de las cuales muy pocas conocemos, ni siquiera a veces las más importantes las manejamos bien. Por gracia de Dios tenemos esta misa donde estamos rezando por los matrimonios cristianos, católicos y los del noviazgo católico. Cuando digo los matrimonios, incluso los abuelos, los bisabuelos, todos los que estén vivos, conforman en la familia cristiana. Y me pareció oportuno que dediquemos un sábado en hablar de la familia, en el noviazgo, en el marco de tanta crisis que hay en este momento acerca de este tema. Tenemos que hablar del noviazgo cristiano. Tenemos que hablar del noviazgo en el plano natural, pero también del noviazgo cristiano. Ante todo, tenemos que clarificar que el que es familia es Dios. El concepto de familia es decir, no lo inventa el hombre. Dios es familia. Cuando se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos está revelando que allí somos tres, pero es un solo Dios, pero hay tres personas que conforman ese único Dios en naturaleza divina. Son tres yo que tienen ese Dios, del cual entran ellos a vivir una vida de familia, esas tres personas en el único Dios existente. Y ya el Padre engendra al Hijo porque se conoce a sí mismo y lo engendra, y ese conocimiento mutuo, ese conocimiento procede del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, y esa es la familia de Dios, esa es la actividad más profunda en Dios. Él es esencialmente amor porque es esencialmente familia, y es esencialmente familia, por eso es esencialmente amor. Digamos, la familia y el amor van íntimamente unidos. De eso debemos partir. Y cuando Dios quiere revelarse al hombre y hacerse conocer, lo va a hacer al modo de familia también. ¿Cómo? Bajando a la tierra, tomando una mujer y un hombre. Dios, la segunda persona que es el Hijo, baja a la tierra a tomar de una virgen todo lo humano que tiene para hacerse hombre y habitar entre medio de nosotros. Él no necesitaba un papá, porque su Padre era eterno. El Padre del Hijo es eterno. Él ya fue engendrado. El Verbo de Dios, la segunda persona que bajó a la pancita de la Virgen, ya fue engendrado por un Padre. Hubiera sido ridículo. Otro Padre de la Virgen hubiera creado confusión, pero no, nunca nació de la madre. nombre a madre humana. Completamente todos los cromosomas están sacados de esa mujer. Es caso único en la historia y jamás se repetirá. Pero, para rescatar la imagen de familia, hizo un padre adoptivo en la tierra, y ahí aparece la figura de San José, porque es imposible una familia humana perfectamente constituida cuando falta uno de estos tres elementos. Y en estos tres, papá, mamá y los hijos, se refleja la Trinidad. Tres, padre, esposo, esposa, hijo. El hijo es el amor de los esposos, que no se puede tocar ese amor, pero se lo ve encarnado. Es el hijo, la encarnación del amor de esos dos seres, en realidad, con Dios mismo, que está operando la vida allí. Donde hay vida está Dios. Donde hay muerte está el demonio. Hoy vamos a ser claros, porque el cristianismo, Cristo vino a traer, dice, la división. Es decir, vino a decir las cosas tan claramente que o lo aceptas o no lo aceptas, se terminó, se divide perfectamente, no hay matices. O crees o no crees, no hay matices. O amas o no amas. O vas a ir a la salvación eterna o no la quieres. Entonces, es importante ser claro para que entendamos el cristianismo brilla por la verdad, la belleza, el bien que tiene. Y si la lástima que no se proclame la belleza de nuestra fe. Estamos llenos de cosas hermosas. Dios es familia, por ejemplo. Dios crea el amor. ¿De dónde sale el amor? El mundo está pretendiendo. El mundo reclama amor, pero no lo conoce. El que inventó el amor es Dios. Ese sí que sabe de amor. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Dios crea el amor y lo participa a la tierra y crea hombres para que vivan de eso que él vive. Eso es de él. Dios es amor, no el hombre. El hombre es usurpador de ese amor porque lo desfigura. Algunos, otros no. Porque Dios quiere tener ese amor que él tiene, lo que es participar de las criaturas. Es decir, ese amor se hace humano. Y ahí está la grandeza. ¡Qué hermoso! Que Dios, lo que Él es, lo transforma en humano. Para que el hombre también participe de ese amor divino que está en la tierra. Por eso cuando definimos el amor, se define de esta manera. El amor es buscar el bien de la persona amada. Es sacrificarse por el amado, es servir al amado, es lavarle los pies al amado, es buscar ponerlo contento y estar permanentemente pendiente, sirviéndole y dando la vida por él. Eso es amor. Es decir, que el amor verdadero tiene, no lo digo yo, esta definición del amor es una definición objetiva, parte de las escrituras, pero parte de la realidad misma. Porque una persona que ama se pone a servir a quien ama. Por ejemplo, hay personas que aman el dinero, se lo ponen a servir y viven para eso. No hace uso del dinero cuando lo ama, sino que lo sirve, lo amontona, lo acumula y vive para eso, obvio. Entonces, amar es buscar el bien de aquello que se ama o de la persona amada. Entonces nos preguntamos qué tipo de amor existe en la tierra. Existe lo que se llama el amor humano. Una mamá ama a su niño, debería. Un papá ama a su hijo, un hijo ama a su papá. Los esposos se aman. Aunque sean ateos, se pueden amar. Porque es algo que Dios pone en el hombre. El verdadero amor que buscar el bien del otro puede darse sin la gracia santificante, al menos por tiempos. Porque es muy difícil conservar eso si no tenemos la gracia, pero por momentos uno puede amar humanamente al otro sin la gracia de Dios. No le va a durar mucho, repito, pero por pocos lapsos de poco tiempo sí pueden hacerlo, porque nadie quiere servir a los demás si no tiene la gracia sana al hombre y le da fuerza para ponerse a servir a los demás. Pero supongamos, sí se puede, un ateo puede amar humanamente a su esposa, a su chico, no hay problema. Esto es amor humano. Bila mana mana boleh cari kandang wajib tuan. Una berubah kandang ini memang sedikit orang mor. Una berubah kandang es lo que no es amor. Y el otro es el amor humano espiritual, que como el ser humano tiene espíritu y cuerpo. Cuando el amor se limita al cuerpo solamente, eso es un concepto destructivo del amor. Entonces puede haber un amor carnal, mal llamado amor, porque es placer desordenado, es afecto desordenado, o placer desordenado, pero el amor espiritual incluye el amor por el cuerpo también, pero no en sentido correcto, armonioso, donde la parte espiritual hace uso del cuerpo en cosas agradables incluso para perfeccionarse espiritualmente. En cambio, el concepto del amor carnal es vivir de tal manera que la parte espiritual se bloquea o se pone por debajo del cuerpo para gozar corporalmente de todo lo que venga como una bestia. Las bestias o los animales no tienen parte espiritual y todo es sentimiento en ellos, todo es sentido, sensibilidad. Ellos se manejan por instinto. Un perrito que tiene necesidades de hacer del dos no va a pedir permiso a nadie, ¿verdad? Lo hace donde sea. El ser humano puede controlar la parte sensitiva, la parte corporal, porque tiene espíritu, tiene una inteligencia y una voluntad. ¿Qué diríamos de una persona que no se controla y se pone a hacer del dos donde sea? Delante de todos, en la red, en el centro. Diríamos que esta persona es que tenía ganas, se maneja por las ganas, o que está haciendo del uno, se maneja por las ganas, en donde sea. No. Contrólate, tú tienes capacidad de controlarte un poquito. Controlate un poquito. Pero los animales no. Y acá hay un problema. Se le llama amor lo que es un egoísmo grandísimo. Se le llama amor cuando uno quiere disfrutar de una persona, él, para él, por él, con él y para él. Hasta luego. Estrujar el trago y dejarlo así, sacar el jugo y tal. Eso es amor, es un acto egoísta. Hay un repliegue de la persona sobre sí mismo, donde lo único que le interesa es satisfacer su imaginación, su sensualidad. Eso no es amor, es la destrucción del ser humano. Se destruye la imagen de Dios en nosotros, porque Dios es amor. La prueba está en lo que hizo Dios cuando se encarnó. Ahí tenemos el amor. En la cruz, muriendo por nosotros. Por eso Cristo quiso ser virgen. No podía ser de otra manera. Y casto, virgen, no podía ser de otra manera. Porque Él mostró lo que es el verdadero amor. Es dar la vida por los demás. Voy a leer unos textos aquí. Dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice, carísimo San Juan, apóstol del amor, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios. Por eso es algo que viene de Él, baja de Él al corazón del hombre, y se lo transmite el esposo a la esposa, y se lo transmiten a los hijos. Eso que es Dios, eso que es amor de Dios. Eso que es amor de Dios se transmite y da vida cuando es auténtico y está sellado por el sacramento del matrimonio. Amémonos unos a otros porque la caridad procede de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Es decir, Dios es lo que se da. Dios es don. Si el amor es dar y buscar el bien de la persona amada, Dios es eso. Es el ser que busca el bien de los que aman. Eso es Dios. El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso es amor. Eso es amor. Para los jueces que dicen estupideces en los medios de comunicación. Eso es amor. 1 Juan también nos dice en el capítulo 2, sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente. Porque no sirve a Dios. Es un mentiroso porque no se puede servirle. No dijimos que amar es servir, es buscar el bien de la persona amada. Si tú dices que amas a Dios y no le sirve, no es amor. Si tú buscas que Dios te sirva a ti, eres un egoísta carnal, tienes un amor carnal, eres un hombre egoísta, no mereces el cielo. ¿Y cuántos hay que van a Dios para sacarle algo de ventajas humanas, carnales, que pocos van a agradecer, a glorificar a Dios y a pedir qué cosas? ¿Pedir qué? ¿La conversión de los demás? Porque eso es amor, buscar el bien de los demás. Ha llorado tantas veces, piensa. ¿Por qué lloras? Cada vez que lloras, ¿lloras por los pecadores? ¿Lloras porque Cristo es ofendido? ¿Por qué lloras cuando lloras? ¿Lloras porque alguna persona se alejó de Dios? ¿Lloras porque los niños están siendo destruidos y las familias en este mundo? ¿Por qué lloras? Piensa cuántas veces has llorado y mira para qué lloras y por quién lloras y te darás cuenta de lo que es. Cristo lloró, 3 veces lloró, pero lloró, no es este el tiempo, el modo, de, no es lugar para explicar el llanto de Jesús. Solamente digo eso, pensemos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente, la verdad no está en él. El joven pagano, el joven que vive según el mundo, queridos novios, queridos novios, hay muchos jóvenes en el mundo, jovencitos, que quieren que les enseñe cómo se aman. Muchos dicen que los jóvenes son los especialistas en el amor porque aparecen mariposas en la panza. En realidad no necesitan mariposas en la panza. El verdadero amor tiene a Dios en el corazón, no mariposas en la panza. Esas mariposas de la panza es sensibilidad, es una conmoción orgánica que no está mal, la puso Dios también. Pero las mariposas dan en la panza y Dios en el corazón. Entonces, si quieres mariposas en la panza, no te quedes solamente con las mariposas de la panza. Trata de amar con el amor que Dios te ha dado a ti, que es servir, morir por ti. Ese es el amor verdadero. Somos imágenes en la panza de Dios. ¿Cómo ve el joven, el mundo? Está decepcionado porque no ve amor. Y le llama amor al egoísmo porque lo confunde. Porque el joven está hecho para amar de verdad, aunque es nada que amar. Y hay que saber amar. José Sánchez del Río, beato, jovencito de 14 años, pasó por la Universidad del Amor. Se recibió y se graduó en especialista del amor. Murió con Cristo. Sin miedo, 14 años, ¿cuántos mártires, jóvenes? Claro que están hechos con el amor. Pero el amor no es egoísmo, no es refriegue, no todo el día pensando dentro de la cabecita en uno mismo, no todo el día en la computadora donde yo mismo pienso dentro de mí un mundo imaginario, donde yo le gano a mí mismo, donde yo le gano a las imágenes, donde yo le gano a cualquiera, pero todo virtual, donde yo vivo cosas que me tuercen el corazón y la mente en un mundo donde me cierro a los demás. Eso es egoísmo, no es amor. Según ellos, algunos jóvenes, un anciano no sabe amar. Ya no está para amar. un error gravísimo. Ese concepto, cuando vemos la Madre Teresa llena de arrugas, por Dios, por los demás quemada, allí gastada, encorvada de tanto amar a Dios, pero llena de vida en sus ojos, en su corazón, esto es amor. Un Juan Pablo II, encorvado y envejecido por el trabajo, confesor de la fe, porque una bala le atravesó todo el cuerpo, por amor a Dios a los hombres, agarrándose la cabeza y desesperándose porque no puede hablar, no puede amar con la boca, con los labios, como lo venía haciendo. Vemos un anciano lleno de amor. Conchita Hermida, madre de 8 hijos, en el momento de la muerte, ya viejita, enamoradísima de Dios, con una familia ejemplar, maravillosa. Un mal noviazgo es un sello del fracaso personal, y ya como familia. ¿Qué pasa cuando el joven busca la chica? Primero que si el joven no tiene a Dios, ¿qué va a buscar? Va a buscar a sí mismo. Entonces no va a mirar el corazón de una mujer. Y una mujer no va a ver el corazón de un joven. Una joven no va a mirar el corazón, el alma, sus virtudes, sino que va a mirar su exterior, su brillo externo, su atracción sexual. Va a ver un objeto para su propio placer. No quiero usar palabras fuertes. Un objeto para su placer. Lo ve y va detrás, como la charca va detrás de la charca, decimos nosotros, a ver, como el cerdo va detrás del maizal, del maíz, a comérselo todo. ¿Eso es amor? ¿Por qué va disparado con una flecha de esta especie? ¿Por qué está capacitado, capaz de estar 7 horas ahí esperando que salga algo y desesperado, nervioso y ansioso, no estudia, no trabaja? Es un joven que se está comportando mal en su casa. ¿Qué pasa? Lo está dominando la pasión. Eso no es noviazgo verdadero. El verdadero noviazgo se ve cuando un joven empieza a estudiar más, empieza a servir más a su mamá, a su papá obedece, empieza a sus amistades mejores, empieza a ser líder, dar testimonio de su fe. Ese noviazgo entonces es bueno. Pero cuando se pone de novio la nena o el nene y ya no van a misa, ya contestan más, ya tienen cara aburrida, cuando están siempre con la cara larga, que no quieren ni lavar nada, ni hacer su cama, ni levantarse, se quedan dormidos y son unos holgazanes, entonces se te ha metido la pasión, vives carnalmente ya. ¿Qué puedes armar una familia si armar una familia es un don de la vida? Tú tienes que morir completamente para formar una familia. Girando en torno a tu ombligo, a tu nariz y a tus ojos. Habrá una vida. Si queremos servir y formar una familia, tenemos que aprender a sacrificarnos, a amar de verdad. Un joven que ama de verdad es capaz de sacrificarse por su novia. Pero ¿cómo se sacrifica? Le dice, hoy no te voy a ir a ver. Ay, ¿por qué? Porque tienes que estudiar. Tienes un examen. Me va a ver igual. No. Hay que aprender esta responsabilidad. Yo quiero una mamá, perdón, yo quiero una esposa y quiero la mamá de mis hijos que así, que no dejen sus tareas, sus deberes, sus responsabilidades. Un novio que ama a su novia no le va a llevar jamás a un antro, porque la destruye. Una novia jamás va a llevar un antro a su novio, porque lo destruye. Un novio y una novia jamás van a pedir tener relaciones antes del tiempo. ¿Por qué? Porque saben que no están en el marco en el cual puede venir un hijo. Y saben que eso les destruye los buenos hábitos. ¿Qué pasa cuando una novia y el novio empiezan a tener relaciones en el noviazgo? Fácilmente, fácil y fácil, una, dos, diez, verte, mi viñeta. ¿Qué pasa con él? Primero que va a fracasar todo ahí. ¿Pero qué sucede ahí? El novio está haciendo que su futura esposa y la futura mamá de sus hijos le sea infiel, porque le está haciendo una vida fácil, le está haciendo que se vicie, la está convirtiendo en una prostituta. Eso es convertir a una joven en una prostituta. ¿Tú quieres que tu esposa y la mamá de tus hijos sean una prostituta? No. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Y viceversa. Eso no es amor. No tenemos idea de lo que es el noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano es una invitación de Dios a reflejarse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el hogar. Un matrimonio cristiano es imagen y réplica de que amar, cómo tienen que amar al hijo y el hijo a los padres. ¿Y qué pasa si ese joven deja embarazada a esa chica? La chica no tiene, no, el bebé no es un, el bebé es un cáncer, el bebé es un problema, incluso para los que están casados, imagínense, semejante tragedia, como el mundo presenta la vida, es una tragedia. ¡Uy, pobrecita! Ya tiene dos tragedias. Tragedia, porque el que no ama la vida, no ama a Dios, porque Dios es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien desprecia la vida y no la valora, quien no ve en la vida un don, una gracia, ese hombre no está con Dios. Ese hombre está al margen de los pensamientos y de la forma del ser mismo de Dios. Dios es otra cosa de lo que tú eres. Entonces no estarás con Él eternamente porque son opuestos. Son opuestos. ¿Y qué pasa entonces si la novia no quiere que venga eso? Y vino. En primer lugar, que concibe con toda su psicología, con todo su espíritu, si es que le queda un poco, y con toda su carnalidad y su organismo, rechazando esa posibilidad. Así se fecunda, imagínense cómo recibe la fecundación, con qué predisposición psicológica, biológica y espiritual. Es como meter un niño en una cuna con clavos, con ácido muriático, con diésel. Ahí no meten a ni una cuna llena de animales, de bichos, de, así, te pongo en la cuna. Se anida esa vida con una predisposición totalmente contraria. Y ese niño ya va a tener problemas afectivos, psicológicos. Ya lo va a tener, aunque después se preguntan por qué salió tan así mi hijo. Ahí viene. Y cuando la novia se entera, viene el grito, la desesperación, y el novio que aparece, porque es el especialista en el amor, le dice: córtale la cabeza a tu hijo para que estemos más tranquilos y sigamos jugando al amor. ¿Qué quieres? Entonces va a ser fácil, porque hasta ahora no fue fácil, pero esa cosa que viene ahí es una molestia. Claro, no es el fruto del amor. Y si no es el fruto del amor, pero hicieron el amor, entre comillas, eso es un fruto desechable, porque no hubo amor en ellos, es un fruto desechable, por eso lo matan. Entonces eso demuestra que no hay amor en ese acto, porque el fruto es desechable, no hay amor en ese acto. Y la chica entonces, otro mes, dos, cinco, no sé, hasta cuándo se va a resignar. Y supongamos que le salgan la cuestión, y dice: bueno, lo voy a tener. El niño respira un poco después de 6 meses de cachetadas, golpes, afectivamente no saben cómo afecta eso el niño, porque está el niño con una intimidad muy grande entre madre y hijo. Es la intimidad mayor que existe en el plano de la naturaleza. Y entonces lo va a tener. ¿Y cómo lo va a tener cuando? Y se van a casar. Porque se aman tanto que no se aman, ya hay un problema de solucionar. Y tampoco lo van a solucionar porque se van a separar al poquito tiempo. Porque no saben amar, porque no se prepararon a sacrificarse, porque ella es infiel, porque ella es una prostituta, y ella hizo al marido un vagabundo, un infiel. Entonces se digan de reojo: ¿a dónde vas? Dime a dónde vas. ¿Pero por qué no confías en mí? No confías en mí, tú sabes qué puro que soy, tú sabes cómo yo me domino, ¿verdad? No te has dominado jamás, nunca, tú, nunca, ni un día me perdonaste. Claro que tú tampoco. Qué amor tan grande, ahí empiezan las discusiones. Cuida tú al bebé, que ya me tiene, ah, como me deja dormir. Claro, porque eres egoísta. No te deja dormir, te lo vas a dar el marido, te lo pica a ti. Y si se vomita encima, ay, se armó otro lío. Viene la cama, la ropa, y este niño acá, pero tú lo quisiste, tú no lo quisiste, pero tú no lo abortaste, pero empieza el drama. El drama natural. Después me voy a explicar un poco, porque no es una conferencia, pero creo que va a salir, ¿verdad? Es un drama terrible. ¿Y por qué me hiciste esta comida? Cada uno piensa en sí mismo. ¿Por qué? Porque alimentaron el egoísmo durante 2 o 3 o 5 años de los tiempos donde tendrían que haberse amado de verdad, de haberse, haber crucificado. pero son dos muertes. Porque el hombre, cuando ve una mujer, ve en la mujer un proyecto de Dios, que se lo da, Dios se lo da como proyecto, y renuncia a todo lo que existe en la tierra y en la historia para quedarse con una. Los religiosos solamente le ganan por uno, porque tiene que dar a todo, eso lo queda con uno. Y es la diferencia que cría en herencia, ¿verdad? Pero ese que dice tiene que ser la mujer a la cual él va a morir por ella. Me amó, tiene que decir las cosas, y se entregó por mí. Como Cristo me amó y se entregó por mí, este novio me amó y se entregó por mí. Me dio todo, me hace feliz, me sirve, me ama, soy feliz. Y si ella hace lo mismo, se establece la amistad perfecta en el matrimonio. ¿Dónde encontramos hoy día eso? Dios mío. Pero estamos llamados a eso, a la amistad perfecta. El matrimonio se define como amistad, que no es una amistad, pero amistad plena, en el verdadero sentido de todas sus propias. Por eso no existe propiamente hablando, entiéndanme bien, la amistad que no es una amistad. No existe propiamente hablando si no es en el matrimonio. Porque ninguna mujer para que llegue al marido le dice, ¿sabes qué? Tengo una amiga. ¿A quién es una amiga? Sí, es mi mejor amiga. Lo tengo un golpe, le levanto el carácter, ¿verdad? No se puede establecer amistad entre un hombre y una mujer, tiene que haber límites. ¿Por qué? Porque naturalmente tienden a darse totalmente, entonces tiene que haber un límite ahí. En cambio, entre los esposos no hay límites a la diferencia y hay la comunicación plena de todo el ser de uno con el otro. Un joven que ama al fecundo y una joven que ama al fecunda. Hoy día los noviazgos, los novios, primero se casan y después sí que se casan. Pero yo prefiero que no se casen si no saben lo que están haciendo. Y espero que los sacerdotes no casen tan fácilmente a los jóvenes de día. Que lo dejen, que primero le hagan un curso de formación, que los preparen, porque estamos destruyendo el concepto de familia y tirando los sacramentos a la cloaca. El sacramento del matrimonio se lo está tirando a la cloaca. Y ahora, por designación de los jueces, hay que seguir tirándolo a la cloaca, pero otro tipo de cloaca, ¿verdad? Porque nos obligan a hacer cosas que van contra la naturaleza. Bien. El amor es sueño, amor es esperanza. El amor se sustenta en la fe, si no, no sirve, no va, no funciona. ¿Por qué yo puedo amar y amar y seguir amando de mi esposa se envejezca? ¿Por qué? Porque me hace, yo asiento ese amor en la fe. Porque yo no amo hasta que se me fue el amor. Viene una persona que se pare y me dice, yo me divorcié porque ya no lo amaba. Y empieza a vuelta. No, sí, ya no, ya no, ya. Pero, ¿qué te crees que es esto? ¿Un parque, un equipo de fútbol? ¿Un carro que se puso bien y cambia por otro? ¿Es una persona? ¿Cómo le has servido tú a esa persona? Ponte a servir ahora, lávale los pies, verás como pronto empezarás a amarle. Empieza a servir, lávale los pies y verás como pronto surgirá el amor. Porque tú estás con una concepción errada del amor, por eso la vas a dejar. Está aquel famoso caso de una joven y joven que se casaron, cristianos, muy buenos, y en la noche de luna de miel se iban. Eran los dos casos puros virgen, bien formados, de jóvenes, bien formados. Y en el trayecto del viaje, un accidente, se meten debajo de un camión, explota el vehículo, se prende fuego, el hombre sale rápido y alcanza a sacar a su, no, su esposa recién casada, y queda ahí un monstruo, la esposa totalmente desfigurada, quemada completamente, pero viva y toda destrozada, cuadriplégica. Dios no fue, ¿eh? Es el pecado de tuyo. Tu pecado es el que hace que esto suceda. Bien, Dios permite las cosas, como el Padre permitió que su Hijo fuera clavado por ti. Así permite que otras personas sufran por ti. Y eso van a ser muy bien recompensados. Si tú tienes una visión de fe, entenderás el plan de Dios. Pero si tienes una fe quebrada, o una visión puramente mundana, no entiendes nada. ¿Qué hace este joven? Se lleva las cosas cualitativas, toda la vida cualitativa que es que no se puede mover, está en la cama, sin mover un miembro. Solo puede comer, mirar, mover. que Mara es un monstruo, Mara miente. Viene la mamá del joven. Me imagino que vas a rehacer tu vida. ¿Qué le dice el joven? No necesito rehacer lo que me está diciendo. Mi amor sigue vivo. Sigo amando a mi esposa como siempre la he amado. Y pone a alguien que la cuide. Y él mismo, cuando viene del trabajo, le pide a la que está cuidando que se retire porque él la va a cuidar personalmente. Y su recreación no es prender la televisión para mirar cosas egoístamente, sino que su recreación es estar junto con ella, dándole de comer, rezando juntos el rosario, leyendo la vida de santos, riéndose juntos y conversando. Eso es toda la vida, todo. Yo pregunto, ¿eso no es amor? Tú hubieras hecho uno de los especialistas del amor. Tú hubieras hecho estos jueces que dicen que se puede cambiar el sexo y que se puede amar y se puede procrear entre hombres y mujeres. ¿Qué dirían? ¿Qué es el amor? El noviazgo abundante cristiano, ¿qué diferencia? No tengo tiempo para decir, yo creo que tendríamos que tocar más temas, pero quiero mostrar, no voy a tener tiempo de hablar del noviazgo cristiano, pero sí, voy a leer una cosa. Una aportación importante es el aparar los mecanismos que determinan el sexo de los humanos. Esto está sacado de un libro de biología, ¿verdad? Oficial. En todas las células somáticas, en las sexuales no, existe una dotación cromosomática disponible, 2N. Se pueden agrupar los cromosomas en parejas de homólogos. Y existe un par que es diferente. No sabía, ¿eh? Diferente según estudiemos un macho o una hembra. Son diferentes. Estos cromosomas se denominan sexuales, mientras que el resto de los cromosomas homólogos se denominan autosomas. Son iguales en el macho que en la hembra. La especie humana tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas que varían solamente en el que determina el sexo. En los mamíferos, la célula contiene 22 pares de cromosomas y pansexual. Un par XX es mujer y un par XY es hombre. Si encuentro un pelo en el suelo y lo llevo a que lo analice, van a encontrar si es mujer XX en los cromosomas, si es varón XY. Y un pelo en el suelo va a decir que un científico sabe si es mujer, aunque ella haya dicho yo soy hombre. Es decir, que vino un juez y dice que tú puedes cambiar el sexo cuando no se puede hacer absolutamente porque eso está en los cromosomas del ser humano. No se puede cambiar la naturaleza de las cosas por una decisión. Soy búfalo. Y el que diga que yo no soy búfalo va preso por decisión de juez, que me ampara como la ley, porque yo digo soy búfalo y tengo que comer pasto y le tengo que pedir a la gente que me dé pasto de comer. Es lo mismo que aparezca una mujer y diga, soy hombre. Entonces, ¿es hombre? Ah, no, es hombre. Sí, eso. Acá tiene, dice a la iglesia católica que te case, entonces, ¿entiendes? Y que si alguno dice que tú no eres hombre, va preso. Y si se ríe, le va preso. Porque tú elegiste ser mula. Eres una mula. Porque si yo digo ahora ser el presidente de México, ¿qué problema serio? Porque es más fácil que yo usurpe la presidencia que cambie el código genético. Entonces, si es posible mentir de esa manera, porque tú quieres ser lo que sea, en contra de la naturaleza misma, ¿por qué yo me puedo proclamar presidente de México? Y lo echamos a todos. ¿Por qué no? Lo digo por lo que están escuchando. Sentido común, no permitamos que laven la cabeza, no permitamos que destruyan el cristianismo porque Fátima Leticia, ella escribió en un libro, en su diario, diciendo, al final de los tiempos vendrán dos ataques fundamentales y con eso los últimos ataques del demonio. La vida y las familias es lo que estamos viviendo aquí con el aborto y los matrimonios, que le llaman matrimonios, de esas cosas que se dice libremente. Y esto es lo que se está dando. Los hijos Cuando vive un hijo en el matrimonio, el hijo es el sueño de Dios. El hijo es la encarnación de las ilusiones y el amor de los esposos que se hacen carne. Son ellos. Mira, la mitad del hombre y la mitad de la mujer, aunque el niño diga yo soy una gallina, no, no importa, tú eres la mitad de papaya, no, pero yo soy gallina. Ese es el niño que pertenece, es el 50% del papá, y entonces hace una persona única, irrepetible, que está en el proyecto de Dios, y que ese niño expresa el amor que tú le tienes a tu esposa. Y ese niño le va a dar y se salva, le va a dar gloria a Dios por toda la eternidad, sin tiempo, sin tiempo, que Dios sea glorificado con un ser más. Lo digo porque hay familias que dicen basta. Cuando Dios invita al proyecto, Dios invita al proyecto de la creación. Dios podría haber traído a todos como Adán y Eva, pero Dios quiere junto con el hombre realizar su proyecto y el hombre dice hasta acá, basta, porque yo haga, porque son estorbo, porque tenemos un solo carro, tenemos 7 carros nada más, y hay otro hijo, no, no, basta. Truncamos el proyecto. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a agarrar la cabeza, porque vamos a entender lo que significó que un hijo más que pudiéramos haber tenido, lo que significaba glorificar a Dios, la gloria, eso le va a venir a uno como papá. Haber dado un ser más es gloria para los padres. Es gloria para los papás, un hijo más, pero no un hijo más, un hijo bien formado, con fe para que se salve, porque hay de ellos que se condenan. Los esposos imitan a los sacerdotes, así como el sacerdote toma la hostia y pronuncia las palabras, y Dios se hace presente vivo en ese pan que estaba muerto, ahí no había vida. Pero Dios se hace vida, se encarna en el altar del sacrificio, en el altar del lecho de los esposos, es el altar del lecho de los esposos, debería ser el altar de los esposos donde Dios se hace vida, o donde Dios fabrica la vida en conexión y en mutua comunicación con los esposos. Allí se crea la vida. No es fabricar porque no se toma, se crea, el hombre y la mujer son procreadores. Y ahí quieren crear, procrear, ya van a sacar ese término, si no se entienden los jueces, lo van a sacar, porque procrear habla de crear, y crear habla de Dios, y tú eres el Dios, y te echas la rueda, nos arruinan los proyectos. Entonces mejor no digas procrear, di, a ver, di, lo van a sacar otra palabra, ¿verdad? Dios entra en el matrimonio con el hombre. No se conforma con eso. Dios dice, yo quiero entrar en el matrimonio con cada uno de ustedes. Si alguno me ama, mi padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y nos estableceremos dentro de él y lo amaremos. Y lo incorporaremos al ser nuestro, del Padre y del Espíritu Santo, como un solo ser. Y le transformaré el corazón y el ser vivo de esa persona. Y entonces, ¿qué haré? Haré pasar por la vena de su alma la gracia santificante. Y les participaré de mi naturaleza divina, los haré como dioses por participación. Entonces entra en comunión, el matrimonio es un invento de Dios y Dios entra en matrimonio con la naturaleza humana, y el sentido del matrimonio. Entra en comunión. Dios entra, se desposa con su iglesia, que somos cada uno, la ama y se entrega por vida. La Virgen María es tomada como criatura humana perfecta, sin pecado, y Dios dice, yo quiero una, me enamoré de esta de manera particular. Le saco todo el ser que creé en ella para ser un hombre, pero ahí tengo a mi mamá, tengo a mi esposa, porque en el talento la madre, mi esposa, mi madre, mi hermana. ¿Qué va a haber el matrimonio? ¿Qué hermoso? ¿El amor? ¿Eso es amor? Con todo hombre se desposa Dios. También habría, yo traje algunos textos bíblicos, ¿verdad?, para poder leer y comentar, pero se nos está haciendo un poco tarde. Pero los esposos deben compartirlo todo. Todo. Todo. Hasta el suelo. Los esposos no están para fabricar dinero. Los esposos no están hechos para ir a buscar dinero, sino para atender a los hijos y llevar esa vida a Dios bien formada. Entonces que no salga el papá y la mamá y meten a los hijos en colegios caros. Y la mamá trabajando de 10 noches para pagar el colegio caro. ¿Para qué para su colegio caro? Para que le formen bien a mi hijo. Pero si tú eres la principal formadora de tus hijos, ¿por qué no dejas de trabajar? Atendes a tus hijos. Tranquila, natural, porque tiene que dar todo el circuito. Es que trabajar por dinero tiene algo emocional. Porque puedes usar tus dinero sin que se entere tu marido, es que tiene el suyo. Y creo que es eso, que cada uno tiene su dinero por ahí. Uno tiene dinero y hace lo que quiere, la otra pobre pasa lo que quiere. Eso está mal, ¿eh? Es un pecado grandísimo que clama al cielo, ¿eh? Los que pocos son uno solo, no son dos. Y tienen los dos que participar en los bienes. Y tienen que saber cuánto se tiene y en dónde lo van a emplear. Van a ver cómo cambian las cosas. Porque eso es así. Si tú no compartes tus bienes con tu esposa, entonces no la estás amando. ¿Qué vas a compartir? Otra cosa. Si no compartes el dinero, que es lo mínimo, ¿cómo vas a compartirlo más? Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá llegaban, mi papá era contento porque éramos pobres, pero mi papá trabajaba en la metalúrgica y tenía, y se lo veía contento llegar, ¿verdad? Mi mamá también, porque cocinaba más emocionada. Llegaba con su sueldito para el mes, éramos 6 hermanos seguidos de un año todo, después vinieron otros 2 más, 8, pero éramos 6 seguidos. Y veíamos nosotros que se iban a la habitación y se escuchaban, ¿verdad? 2, 3, para acá, para allá, esto para acá, esto para aquí. Estaban felices los dos compartían todo. Ese yo nací así, tal vez me equivoco, esta es la realidad, ¿verdad? Tal vez no sea como debe ser, pero yo no consigo. Dos personas hechas uno cuando lo mínimo no se transmite lo mínimo. Qué lástima no poder ver los textos tan bonitos aquí sobre el matrimonio, son tan lindos. Mira, eres hermosa, le dice Dios a cada uno de ustedes. Eres hermosa. Dios es mejor, Dios es el rey del amor, es el amor en sí mismo, y solo sabe decir cosas hermosas y donarse. Y te dice esto en el cantar de los cantares. Mira, eres hermosa. Oh, no, yo tengo un montón de... No importa, son los míos. Oh, es tu esposo, ¿eh? Oh, compañera mía. Compañera mía, mira, eres hermosa. 2 veces. Y uno ruboriza, se pone rojo. Eres hermosa. Eso es lo inventó Dios de ponerse rojo. Todos son inventores. Que uno le diga, un novio le diga a la novia, qué hermosa, y se pone rojo. Dios, pero Dios hace lo mismo. Cuando yo le digo que le amo a Jesús, se pone rojo. Mira, eres hermoso. Mi amada, también es agradable. Nuestro vivar es también uno de follaje, porque el hombre se une con Dios para producir vida eterna. Es la unión más profunda que existe. Hay un derecho, el altar. Hay uno se une con Dios para la vida eterna. La vida. Como un manzano entre los árboles del bosque, así es, mi amado, dice la esposa, el alma, entre los hijos. He deseado apasionadamente su sombra, y así me he sentado a la sombra de mi esposo, me siento, oh querido. Y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Me introdujo en la casa del vino, el vino es el amor. Y su perdón sobre mí fue amor. Su perdón, el de mi esposo, Dios, es perdón. Repito, mi producto en la casa del vino, del amor. Y su perdón sobre mí fue amor. Mi amado fui y yo soy mío. Mira, eres hermosa, oh compañera mía, dice Dios al alma. Mira, eres hermosa. Tus ojos son palomas detrás de tu pelo. Ve que Dios inventa el amor y el romance verdadero. Si un joven o una persona un día viene a cantar en los cantares, se escandaliza, porque le dice todo carnalmente. Porque como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte, tus llamaradas son llamaradas de un fuego, la llama de Dios. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni pueden los ríos mismos arrollarlo. Y dice San Pablo, que el esposo diga a su esposa lo que es de ellos, pero que la esposa haga lo mismo también a su esposo. La esposa no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Ya no le pertenece su cuerpo. Pero el esposo tiene que tratar el cuerpo de la mujer como templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos entendiendo, ¿no? No se trata de la mujer como un pedazo de carne. Es un templo del Espíritu. Dios me da su templo. Donde habita Él, me lo da, que yo lo cuide, lo limpie, que me una a Dios y desde ese templo surja la vida, en unión con mi Dios que me da ese templo. Dios me acerca a su hija, que es templo de Él, y me dice, utiliza este cuerpo por voluntad mía y con el consentimiento de esta persona. Usa también tu cuerpo y en ambos cuerpos nos encontraremos, porque yo realizaré maravillas en ustedes cuando ustedes consideren el cuerpo como templo. Del templo sale la vida, del templo sale la salvación. Asimismo también el esposo no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se priven de ella el uno del otro. Claro que se van a cansar si eran egoístas y vivieron usándose como bestias, van a empezar a mirar por todo pornografía después. Claro, porque el otro es un palo, el otro es un pedazo de trapo, no se da. Entonces pone, mira, querida, vamos a mirar pornografía para ayudar. Imagínense, para ayudar a ti. Tal vez llega la conversión justamente cuando empezamos a mirar con tantas cosas. Porque el amor no es complacer el cuerpo. Esa es una añadidura que el Señor nos da porque es muy bueno. Y el placer es algo hermoso, maravilloso en el contexto de Dios, porque procede de Dios eso. Y Dios lo pone para que se amen los esposos, es decir, para que se amen de verdad y le dan regalito sensible a la naturaleza, que no es lo más importante, pero es un estímulo para los débiles, más que nada también, ¿verdad? Que todos somos débiles. Y en eso es un proyecto, pero si tú, al igual que cuando comes, si cuando comes tú, lo único que buscas es saborear la comida, y una vez que la saboreas, la tragas, pero te pones un tubo para que vaya saliendo a una cubeta, y solo te haces ese tubo, que sale por la garganta a la cubeta, y te pusieras a comer taquitos y todo lo que te guste, como y te ven hacer eso y vas llenando las cubetas, es un monstruo. Porque vive para el placer y no come para vivir. Vive para el placer. Se ha dado cuenta, la comida es para que tú vivas. Y tiene añadido un placer para que no te olvides de comer. Lo mismo que busca el sexo por el placer. Es un monstruo. Si vive solamente buscando eso de la esposa, porque la ha traicionado. La ha visto como un objeto, se olvidó que es templo, se olvidó del amor, se olvidó de estar. Ya no es un rey servidor del esposo, no es rey servidor de su reina, es un sangre, es un parásito, vive de la planta fea. Una cosa fea, horrible. Tenemos que rescatar el concepto de cristianismo. Es hermoso. Los papás cristianos viven felices cuando ven a sus hijos y viven felices estando con ellos. No lo consideran un estorbo. Viven felices con ellos. No podemos seguir, aunque hay cosas muy lindas para hablar. Por ejemplo, bueno, lo vamos a usar los sábados. ¿Cómo perseverar en el amor de los esposos? Ya cuando ya se casan. Y vamos a hablar después cómo corregir ciertas cosas en el matrimonio. También de forma agradable, práctica y concreta. Pedimos a la Santísima Virgen que se esposó con el Espíritu Santo, su esposa inmaculada del Espíritu Santo, y nos concede la gracia de valorar, primero de reconocer el verdadero amor y valorarlo, porque el que encuentra el verdadero amor encuentra un tesoro, de todo lo que tiene para comprar ese tesoro, y cuando lo posee no se quiere desprender más de él. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba y compremos ese campo de amor y vendamos todo lo que tenemos, todo. Deja tus vicios, deja tus cosas personales y encontrarás el amor. Olvídate, saca el corazón de tu carro, de tu computadora, de tu celular, de tus amigos, de tu trabajo, de tu dinero, de tu yo, de tu comida, de tus viajes, y encontrarás el amor. Y verás que después no lo quieres vender. Pero es necesario que lo encuentres y que lo valores. Y damos esa gracia a la Santísima Virgen de Jesús. Vamos a hacer ahora de pie una oración por los novios y una oración por los matrimonios. Al menos yo digo que mi mamá y mi papá sean así. No sé lo que quieren. Me dirá lo que me dirá que yo digo que un papá y una mamá así. No sé. Tendré razón, no tendré razón, me equivoqué, soy lo que sea, yo quiero que mi mamá sea así. Y quisiera, yo no me puedo imaginar que San José y la Virgen, o si quieren, los papás de Santa Teresita, que lo van a canonizar ahora, en el mes que viene, no me imagino que hayan sido de otra manera, por eso son santos. Yo quisiera que mis padres sean así. ¿Y por qué quiero que mis padres sean así? Porque nunca viajaré para mis padres, nada malo, sino todo bien. ¿Y no quieren ustedes que sus hijos sean así? Porque quieren el bien de ellos. Vamos a hacer esta oración entonces por los novios. Voy a leer esta oración, la voy a aplicar en paciente, esta para que la haga cada novio, pero yo la voy a poner solamente para que aprecien esta oración y la busquen, después se la pueden pedir, porque está muy linda. En mi corazón, Señor, esto lo dice un joven, imagínense, o una joven. En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y me ama. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado. Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante a ti que es amor y me hace comprender el valor de la vida que me has dado. Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón. Enséñame que el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo, que el amor es puro y que no puede quedar en ninguna bajeza, que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos. Te pido, Señor, que quien me espera y piensa en mí, te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí, por quien camina a mi lado, haznos dignos el uno del otro, que seamos ayuda y modelo, ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a su fecundidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor. Amén. Ahora voy a hacer el del matrimonio, pero voy a decir, el noviazgo tiene una finalidad. Para el mundo el noviazgo no existe. Es juntarse para hacer cosas extrañas, ¿no? Porque no hablan del matrimonio, ni cuántos hijos van a tener, ni cómo van a vivir, ni cómo van a... No sueñan. No sé, el matrimonio de hoy día, el noviazgo, digo, no tiene fin, no tiene sentido, es nada. El noviazgo está hecho para que se conozcan y proyecten y se preparen con ilusiones hermosas a ese momento tan hermoso que es la vida de familia. Qué lejos estamos con los novios de hoy. Están de novio, ¿cuándo se casan? ¿Qué? ¿Casarse? Ni hablamos de eso. No, ¿casarse? ¿Cómo? ¿Qué adecuado? ¿Qué es el novio de qué? ¿Novio, pero lo que está haciendo? ¿Novio de qué? Me pregunto yo. ¿No tiene fin? ¿No tiene objetivo? ¿Se terminó? ¿No existe noviazgo para la gente del mundo? Solo existe noviazgo cristiano. Se lo adelanto para el próximo tema. Voy a rezar una oración para todas las familias también por Frisilí, que es una familia Padre Santo, en unión con María, te ofrecemos a tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima, para alcanzar gracias en favor de los matrimonios, de los padres y madres de familia. Concede fe, amor, pureza, unión, fidelidad, trabajo y salud. Movidos por el Espíritu Santo, nos ofrecemos también a ti como ofrenda permanente en unión con Jesús, en todas las circunstancias de nuestra vida, implorando gracia y misericordia para la Iglesia, los sacerdotes, nuestra propia familia y todas las familias del mundo. No te olvides de nosotros. Danos un hijo sacerdote. Danos una hija religiosa. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos.